Año 1985. El año del vinilo. Con Agustín García. Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del programa. Viajaremos hasta el 11 de noviembre de 1985. Yo acababa de aterrizar en la capital desde una ciudad de provincias como Salamanca. Y en los 80 la tecnología musical avanzaba enormemente con el Walkman y posteriormente con el Discman. Y esto animó a las compañías discográficas a lanzar discos recopilatorios, rebuscando en sus archivos musicales. Se vendieron millones de colecciones de álbumes y también toma importancia el auge de la televisión musical. De todas formas, con líderes mundiales conservadores, Thatcher, Reagan, vuelven a culpar al rock and roll de los males de la sociedad. De todas formas, este 1985 estaba siendo un buen año para el rock. La música estaba en todas partes. Se había celebrado el Live Aid el 13 de julio para ayudar a la hambruna de Etiopía con dos conciertos transatlánticos. En España, con la movida madrileña y la New Wave, Nintendo lanzaba a finales de octubre del 85 el videojuego de Super Mario Bros. Y faltaban unos días para que el 20 de noviembre Microsoft Corporation lanzara la primera versión de Windows 1.0. Pero en septiembre Michael Jackson compra los derechos de las canciones de los Beatles por 8.000 millones de pesetas, unos 47 millones de dólares. Para disgusto de Paul McCartney, el ex Beatle realizó un intento de compra que fracasó en el 81 junto con la viuda de Lennon, Yoko Ono. Pero empezamos el repaso con el puesto número 30. Ahí está Sade con The Sweet Taboo. Se publicaba en estos días el segundo álbum, Promise, llegaría al número 1 en Estados Unidos e Inglaterra y contenía el primer sencillo, este de Sweet Taboo, con Sade, que mientras la canción alcanzó el puesto 31 en las listas del Reino Unido, en Estados Unidos alcanzó el número 5 en marzo del 86, que permanece en el top 40 en Estados Unidos durante 13 semanas. Puesto número 30, Sade. If I tell you, if I tell you now, will you keep on loving me? If I tell you, if I tell you how I feel, will you keep bringing out the best in me? You give me the sweetest taboo. You give me Éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1985. I had flashes. Incluido en el álbum This Is The Sea, con un Mike Scott muy influenciado por la Velvet y Van Morrison, The Hall of the Moon es un clásico del repertorio de los Waterboys, que no tuvo buenas posiciones, pero que se quedó para toda la vida en nuestra discoteca. Puesto número 29 de Waterboys, y en el 28 la canción se considera que es un himno femenino moderno, quizás demasiado fuerte para la primera opción de Eurythmics, que fue Tina Turner y no Aretha Franklin, para este Sisters Are Doing It For Themselves, con Eurythmics, la reina del soul, llegando al 9 de Inglaterra, al 18 en América, incluido en el álbum Be Yourself Tonight, y apareció en películas como El Club de las Primeras Esposas. Puesto número 28, Eurythmics y Aretha Franklin. Año 1985, el año del vinilo. We know where we're going, but we don't know where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we En el puesto 27 en el álbum Little Creatures estaba esta maravilla de Talking Heads, Road to Nowhere, que al frente, ya sabes, un interesante artista como David Byrne, y codirigiendo el nominado a Mejor Vídeo del Año en los MTV del 86. En España, la predecesora de Lady Don't Mind había sido número uno en los 40 principales. Y en el puesto número 26 del año del vinilo nos encontramos con It's Only Love, un dúo de rock ganadores de premios Grammy. Los cantantes Bryan Adams y Tina Turner. Fue el sexto single y último del álbum de Bryan Adams, Reckless, y se incluyó en el vivo que tuvo Tina Turner. Puesto número 26. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1985. My eyes are home, red and white. En el 25 Close to Me de The Cure, con Robert Smith hablando de ella como un poco surrealista en su inspiración, porque no estaba prevista incluirla, junto con un vídeo claustrofóbico, idea también de Smith, encerrado en un armario y lanzado por un acantilado. A punto de salir de las listas aquellos días, sin buenas posiciones, pero ha permanecido en la memoria colectiva. Y en el puesto número 24 del año del vinilo, Aire fue el único sencillo de Mecano para promocionar Mecano en concierto. Después de 3 discos, querían mostrar sus armas en el escenario. Impecable directo con Ana Torroja, espléndida en este Aire. los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1985. Lay Your Hands On Me llegó al 6 en Estados Unidos con Thompson Twins en aquellos días. Hay dos versiones principales de la canción con ediciones diferentes y remixes en las dos. La versión del 85 con Neil Rogers agregando la guitarra eléctrica y un coro gospel que fue lanzado como single y apareció en el álbum oficial. Puesto número 23, a pocos días de que el 14 de noviembre del 85 la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, donde mueren 23.000 personas. Y en el puesto número 22 nos encontramos con The Power of Love. Ahí estaba Hugh Lewis and the News, estaba la banda con el tema incluido en el álbum, en la banda sonora Regreso al Futuro. Música de bar en viernes por la noche, rock sencillo y directo. La banda de San Francisco fue una de las más populares a finales de los 80 por culpa de este The Power of Love. Puesto número 22. Bad girl's dream, make a bad one good. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1985. Puesto número 21, Yeye con Matt Bianco intentaban hacer jazz moderno elegante uniéndolo al pop y haciendo una gran versión de un tema de George Payne del 65. Yeye estuvo en el 13 en Inglaterra y era el adelanto de su álbum homónimo donde ya no estaba la cantante Basia. Y en el 20 nos encontramos con una canción creada por Sonny Bono y cantada con su mujer Cher en el 65. En el 85, cumpliéndose el 20 aniversario, V40 hace una versión junto con la líder de los Pretenders, Chrissie Hynde, llegó al número 1 en las listas del Reino Unido, puesto número 20. Your little hand in mine. 1985, el año del vinilo, con Agustín García. Incluido en la banda sonora Mad Max Más allá de la cúpula del trueno, donde Tina Turner comparte pantalla con Mel Gibson, We Don't Need Another Hero fue lanzado a los talones del éxito de Private Dancer y recibió una nominación para el Grammy y un Globo de Oro. Puesto número 19, y en el 18, Separate Lives, el tema de Noches Blancas cantado por Phil Collins y Marilyn Martin en plena ascensión a los altares de la música. El gran Phil Collins siendo número 1 en América, 4 en el Reino Unido. El tema estaba compuesto por Stephen Bishop y nominada al Oscar que perdió con Lionel Richie. Puesto 18. Call me from the room in your hotel. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon. And that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too?

that mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here. Now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Ooh, and money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money, money, money for nothing. Chicks for free. Chicks for money for nothing. Chicks for free. Incluido en el espléndido Brothers in Arms, que llegó a vender más de 20 millones de copias, convirtiéndose en el mayor éxito de los Dire Straits, alcanzando el primer número uno durante 3 semanas en Estados Unidos, ganando el Grammy a la mejor interpretación de rock de grupo vocal y también siendo número 4 en Inglaterra. Ya sabes la historia, Sting estaba de vacaciones en la isla de Montserrat y participó en la grabación. Luego su compañía discográfica le obligó a ser incluido en los créditos de Money for Nothing. Puesto número 17, Mark Knopfler estará de gira por España. Tienes todas las fechas en m80radio.com. Y en el 16, You Belong to the City, dentro de la banda sonora de Miami Vice, con este Eagles, Glenn Frey, que llegó a ser número 2 en Estados Unidos, y el álbum junto con Jan Hammer, que ya escucharemos más adelante. Hoy, todo un éxito, como el disco más vendido del año y la banda sonora de televisión más exitosa de todos los tiempos. Puesto 16, Glenn Frey. Just like a dream. Nobody knows where you're going. Nobody cares where you've been. 'Cause you belong to the city. You belong to the night. Living M80 Radio, 2 horas para viajar en el tiempo y repasar las listas de éxitos en formato vinilo. El año del vinilo, 1985. Me encantan Going Down del Boss. Bruce Springsteen, que debe estar encantado con la reelección de Obama. Going Down era el sexto single y estaba en su explosivo boom in the USA. Estuvo a punto de quedarse fuera del álbum, no entró en su lugar Pink Cadillac. El tema se recuperó en sus últimas giras desde The Rising. Y en el puesto número 14 nos encontramos con un single inicialmente sin LP de Madonna, Into the Groove, lanzado como cara B de Angel en Estados Unidos debido al éxito de la película Buscando a Susan desesperadamente, y nunca lanzado como sencillo allí en Estados Unidos, siendo el primer número uno en Inglaterra. Luego regrabada para Like a Virgin con la producción de Neil Rogers. El 16 de agosto del 85, Madonna se había casado con el actor Sean Penn. Aquí está Into the Groove. Feeling it. 1985, el año del vinilo. Si no te importa, me quedaré aquí. El último de la fila con Dulces Sueños. Nos acercábamos a los trabajos del último de la fila con ansia, incluido en su primer álbum, Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana, con influencias del sur y el rock con toques flamencos y árabes. Una propuesta espectacular en este Dulces Sueños, puesto número 13 en la lista del año del vinilo de noviembre del 85. Y en el 12 nos encontramos con Something About You del Level 42, con una de nuestras bandas favoritas en aquellos años 80, que consiguió entrar en el top 10 siendo el único en Estados Unidos, con atmósferas sofisticadas de funk británico. Puesto número 12. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1985. recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Too many runaways eating up the night. Marconi plays the mambo, listen to the radio. Don't you remember? We built this city, we built this city on rock and roll. We built this city, we built this city on rock and roll. Built this city, we built this city on rock and roll. Someone always playing corporation games. The stage. They call us irresponsible. Write us off the page. Marconi plays the mambo. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built. We Will This City fue el primer single lanzado como Starship, anteriormente como Jefferson Starship o Jefferson Airplane, y el primer tema escrito por Bernie Taupin sin Elton John, número uno en Estados Unidos en el 11 del año del vinilo del 85. Y en las pantallas de cine podíamos ver La Corte del Faraón, Pesadilla en Elm Street, Entre Pillos Anda el Juego, En Doble Sesión, La Historia Interminable y Los Cazafantasmas, Cocoon o Único Testigo. Y en el 10 nos encontramos con Head Over Heels, con el segundo álbum del dúo británico formado por Roland Orzabal y Kurt Smith. Estaban los Tears for Fears con el disco Songs from the Big Chair, que conseguirían el número uno en Estados Unidos. We'll be right back. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1985. Puesto número 9, A Good Heart, con Fergal Sarkey, ex vocalista de la banda Undertow, y escrito este tema por Maria McKee sobre su relación con el teclista de la banda de Tom Petty, Vermont Tech, y producido por el Eurythmics Dave Stewart. Número 1 en el Reino Unido en noviembre del 85, no le fue tan bien en Estados Unidos, y en los coros aparece cantando Boy George. En el 8 nos encontramos con Dancing in the Street, David Bowie y Mick Jagger. Lo grabaron en tan solo 2 tomas y unas 4 horas. David Bowie invitó a grabarlo para un sencillo benéfico para el concierto Live Aid. Esta versión del tema de Martha and the Vandellas del 64, con algunos cambios líricos. En principio era para cantarlo en el concierto desde distintos continentes, pero el retraso del satélite lo hacía imposible. Dancing in the Street, David Bowie, Mick Jagger, puesto número 8. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat?

En el 7, Nakita, que estaba con Elton John en la Guerra Fría, unos enamorados a ambos lados del muro de Berlín, con los coros, donde nos encontramos a George Michael y Nick Kershaw, que estaba también a la guitarra. Elton John, recién casado con la ingeniero de sonido Renata Blauel, que en ruso, Nakita, también es nombre de hombre. La música de Elton John y la letra del magnífico Bernie Taupin. En el 7, en el 6, nos encontramos con The Power of Love. Le gustaba mucho a España este tema, número uno en Inglaterra en esta semana de noviembre del 85, The Power of Love, con la hija de una cantante de ópera. Jennifer Rush se convirtió en el single más vendido en el 85 inglés. Thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender. A love that I could not forsake, 'cause I am your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, even though there may be time. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo, 1985. Puesto número 5, uno de los discos grandes más vendidos aquellos días en Inglaterra, Once Upon a Time, de Simple Minds, que contenía Alive and Kicking, el mayor éxito de la banda de Jim Kerr. Estaba casado en ese momento con Chrissy Hynde de Los Pretenders. En deporte todo el país hablaba en noviembre del 85 de Emilio Butragueño, que se encontraba en bajas horas. La liga estaba comandada por el Real Madrid, Sporting de Gijón y Athletic de Bilbao. Y en el 4, sintonía de la serie de televisión que rompió moldes, Miami Vice. La banda sonora estuvo en la cima de los discos más vendidos durante 11 semanas. Ahora que volverá a estar de moda Don Johnson, que ha sido rescatado por Quentin Tarantino para la película del oeste Django. Puesto número 4, John Hammer, Miami Vice. 1985, el año del vinilo, con Agustín García. Puesto número 3, Saving All My Love For You, número 1, a ambos lados del Atlántico, con esta maravillosa voz, Whitney Houston cantando el amor no correspondido de un hombre. Parece que su madre, Cissy Houston, no quería que cantara sobre el adulterio. Y en el puesto número 2, Part-Time Lover, estaba incluido en un álbum que vendió 2 millones de copias, In Square Circle. Fue de los primeros éxitos que yo pinché en la radio y también fue número 1 en América, 3 en Inglaterra, con la colaboración en los coros de Luther Vandross, Philip Bailey de Erwin and Fire y su exmujer Syreeta Wright, ganando una nominación para los premios Grammy. Y fue uno de los primeros artistas, Stevie Wonder, en defender la grabación digital. Puesto número 2. We'll be right back. Después de escuchar al gran Stevie Wonder, en el segundo puesto de nuestra lista, el número uno del año del vinilo es para el trío A-ha, que consiguieron estar en la cima de las listas americanas, siendo los primeros noruegos en hacerlo también en 27 países, número 2 en Inglaterra, con este primer éxito que tuvieron que relanzar 3 veces. El vídeo ayudó mucho por su innovación. La lista del año del vinilo de noviembre del 85, puedes verla en nuestra página de Facebook. Los saludos de Agustín García. Sigue disfrutando de la música. Número 1 de noviembre para A-ha, Take On Me. Day to find you shine away. FM 80. Selección M80. Los Rolling Stones han demostrado que siguen en forma, rugiendo como nunca. Esta misma semana han estrenado el segundo nuevo single de su próximo recopilatorio que sale a la venta este martes. El tema en cuestión, One More Shot, fue grabado en París y compuesto por Mick Jagger y Keith Richards. Y como es lo último de los Stones...